Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Una de las características fundamentales de la instalación es que interroga el espacio. Interroga el espacio, el tiempo y otros aspectos que tienen que ver con la sensibilidad del ser humano que se activan con las instalaciones. Estamos acostumbrados a mirar de una manera convencional y es difícil que algunas personas entiendan este tipo de propuestas porque se salen del esquema tradicional de lo que es la pintura, el dibujo, el grabado, de disciplinas tradicionales. Ya en la historia del arte de Colombia se puede decir que la instalación hace parte tranquilamente de las formas de producción de los artistas de nuestro contexto. Mi nombre es Luz Analida Aguirre Restrepo, soy profesora de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes y la Facultad de Comunicaciones. Hago parte del grupo de investigación de Teoría e Historia del Arte en Colombia y en la actualidad adelanto estudios doctorales en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. El Grupo de Investigación de Teoría e Historia del Arte en Colombia, que es un grupo que funciona para dos facultades, tanto para el Instituto de Filosofía como para la Facultad de Artes, dio lugar a la aparición de un proyecto de investigación con características históricas y teóricas alrededor de la instalación en el contexto antioqueño. Y hay que decir, esa investigación, quien siembra el interés por la misma es efectivamente el profesor Armando Montoya, el profesor que es ahora el encargado del proceso curatorial de la exposición que se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno, ¿sí? Quien empieza a observar que en el medio local aún no hay una indagación y una profundización como por esa forma de expresión artística que en el contexto del arte local y nacional estaba teniendo una figuración desde finales de la década del 60 y para nuestro contexto fundamentalmente en una fecha clave que es la que asumimos como punto de referencia, que es el año 1975. En la historia nos han mostrado durante mucho tiempo, se ha entendido más bien que el arte es la pintura, el grabado, el dibujo y la escultura, ¿sí? Pero llegan momentos, el arte es una actitud de vida y la vida a veces es cabrosa, a veces es romántica, a veces es tranquila y eso conduce, a veces cuando trabajan en asuntos un poco complejos y escabrosos, los materiales entran a regir las propuestas que van más allá de los materiales convencionales. Soy Armando Montoya, profesor titular de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación en Teoría e Historia del Arte en Colombia. Como miembro del grupo, en compañía de Alba Cecilia Gutiérrez y Luz Analida Aguirre, propusimos un proyecto sobre arte contemporáneo en Antioquia, fundamentalmente basado en el tema de las instalaciones. Una de las características fundamentales de la instalación es que interroga el espacio, el tiempo y otros aspectos que tienen que ver con la sensibilidad del ser humano. Me estoy refiriendo particularmente a unas coordenadas que son las coordenadas atmosféricas, que tienen que ver con la luz real. Ya no es la luz de carácter simbólico que está inserta en las obras tradicionales y el tiempo es real. Ya no es el carácter simbólico que uno identifica en una pintura porque hay un rayo, porque está la noche, está la luna y uno advierte la noche. Pero en este campo es que todas esas dimensiones espaciales, temporales, olfativas, son reales. Otro componente muy importante dentro del ámbito de las instalaciones es la actitud del espectador. Que las instalaciones son unas obras que exigen una actitud o un aspecto activo de parte del espectador. Ya no es el contemplador que se aleja para contemplar una obra en la distancia, sino que es involucrado y atrapado por la misma obra y un espectador que está obligado a merodear entre las cosas, recorrerlas, a veces tocar y activar ciertos mecanismos. En otras palabras, la obra de arte se activa con la presencia del espectador, una instalación. Condicionismo propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. ¿Por qué se tomó el año 1975 como punto de referencia para el desarrollo de la investigación? Porque en este año, el artista Juan Camilo Uribe, en una de las exposiciones alentadas en ese momento en el medio, decide no presentar una obra con características convencionales, sino una obra que está interviniendo el espacio, ¿sí? Está ocupando un espacio y además, incluso, él hace parte de esa ocupación del espacio, ¿sí? En ese sentido, en una obra como la de Juan Camilo Uribe, donde aparece una mesa con una bandeja y de esa bandeja emerge una cabeza, que es la cabeza del mismo artista, en representación de esa historia de características bíblicas como la decapitación del San Juan Bautista, ya era un indicador de que había una incursión en el espacio real, ¿sí? Digamos, estamos hablando del contexto antioqueño, no quiere decir que hacia atrás en la historia del arte colombiano, en otras situaciones del arte colombiano, un fenómeno como tal no se hubiese dado, donde hubiese habido una intervención del espacio. Digamos que un antecedente importante sería Luis Caballero con Cámara Amante, porque precisamente son una serie de paneles que, convertidos en un espacio, incursionan en el espacio mismo. Entonces ya había una antesala bastante importante y además en una bienal, ¿sí? La pintura de Luis Caballero es un antecedente fundamental en Colombia, 1968. Los hay anteriores. Como antecedentes en Colombia está la exposición Espacios Ambientales que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá cuando sus sedes estaban en la Universidad Nacional de Bogotá. Una exposición que organizó Álvaro Barrios y Marta Traba. Eran espacios ambientados en la que participaron Santiago Cárdenas, Víctor Celso Muñoz, Ana Mercedes Hoyos, el mismo Álvaro Barrios y Bernardo Salcedo, fundamentalmente. La de Luis Caballero, que fue premio en la Bienal de 1968, es uno de los antecedentes derivados directamente de la pintura, ¿sí? Que es una pintura que se desdobla, se abre en el espacio, como de alguna manera coloquial, desarmando una caja de cartón para que todas sus alas se extiendan sobre el espacio. Eso más o menos se llama Cámara Amante. Todo objeto, digámoslo entre comillas, instalado en un espacio, tiende a entrar en diálogo con la instalación. Pero cuando digo instalado, me refiero a un objeto autocontenido. Cuando digo objeto autocontenido, me estoy refiriendo a una obra que el espacio en el que son ubicados les es ajeno. Mientras que es una instalación, ubica objetos en diálogo directo con el espacio y con la arquitectura en la que están actuando, ¿sí? Precisamente la arquitectura es otro de los medios que puede decirse son antecedentes de la instalación, como lo fueron también el minimal art. Simon Marchand-Fils habla de que una instalación es un collage expandido, un gran collage ampliado por el que se puede pasear el espectador. También Ilya Kabakov, que es uno de los principales artistas contemporáneos dedicados a la instalación, habla del mural, habla de la pintura como antecedente, que ya lo mencionamos, pero habla de otro aspecto que es muy importante, que es el ícono. Y el ícono, refiriéndose a la actitud de los retablos bizantinos, que tienen la posibilidad de abrir sus puertas y al abrir contienen un aspecto pictórico central, y en sus alas, en las ventanas que se acaban de abrir, contienen otros aspectos pictóricos. Pero en el momento en que se abran, está como convocando el espacio, como queriendo abrazar al espectador. Y eso es lo que hace una instalación: envuelve, atrapa, abraza, digámoslo de una manera más coloquial, al espectador. Uno podría pensar que es posible que ese uso del espacio no se hiciera en ese momento de una manera consciente, porque una de las grandes características que tiene, si no una de las principales características que tiene la instalación, es que precisamente el artista debe estar preocupado por el espacio, debe tener claridad cuál es la función que cumple el espacio y además en ese espacio cómo es que va a disponer lo que quiere que ese espacio ocupe. Eso se va logrando paulatinamente. Yo soy Santiago Vélez, soy artista y actualmente dirijo el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Yo me acuerdo que la primera vez que me confronté con una instalación propiamente fue en el festival que hubo de arte y arquitectura en el 97, que fue en el Palacio de Exposiciones, una cosa gigante. Y eran como unos espacios eso, pero este en particular que recuerdo tenía música, tenía pues como una cantidad de cosas muy raras sucediendo. Lo que generalmente ocurre pues con el espectador es que la instalación entra a confrontar una noción del espacio que no es tan ligado pues como a lo convencional, a lo que tenemos pues como espacio de visibilidad, que es la escultura o la pared en la pintura que es tan protagonista. Aquí se confrontan una cantidad de situaciones con respecto a eso, al habitar de algún modo, a estar ahí en la instalación, y por eso genera cierta controversia. Obviamente pues cuando uno ya empieza como a hacer una revisión se da cuenta que mucho antes ya habían pues unas propuestas muy fuertes, inclusive acá en nuestro medio, pues, sino que no éramos tan conscientes, digamos, de esa aparición, y eso es lo pertinente a la investigación. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Luctor Pons, escuchemos un fragmento de Radiophone, de 1970. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Finalmente, pues los artistas más como, digamos, esta generación de artistas pues en la que yo estoy inmerso, lo que hacemos es como que la obra es la que va de algún modo pidiendo su lugar, pidiendo las formas de proyectarse, de exhibirse, de conformarse. En algún momento las obras en particular que terminaron siendo pues instalación pedían unas nociones más fuertes con relación al espacio, sugerían inclusive también pues como apropiarse de una noción más fuerte del lugar. Entonces fue eso, fue como unas aproximaciones, que es la misma obra la que empieza a decirle: no, es que si lo haces a modo de escultura se queda cortico, o si lo haces pues como solo dos piecitas o tres ya se vuelve más como un carácter serial y se pierde como eso que uno está buscando. Entonces ahí empieza a aparecer como todos esos cuestionamientos que son los que hace que el artista opte ya por ese lenguaje. Cuando uno empieza pues a hacer como ciertas revisiones, Marcel Duchamp tenía unas apropiaciones del espacio que uno podría decir pues que son como los primeros intentos de instalación, y eran unos montajes que él hacía como de exhibiciones, pero en todo el juego orgánico que él lo plantea uno siente mucho la presencia pues como del carácter de instalación. En Rosalind Krauss y en unos textos se hace referencia a una instalación de Klaus Oldenburg como si fuera la primera instalación, que es más o menos el 60 y pico, pero uno hace esa revisión de Duchamp y es mucho antes de eso, pero claro, como estaba más inscrito en generar una noción de montaje o de ambiente de la exposición, no entraba en esas categorías y tal vez él no lo pensó para tan así. Cuando uno lo revisa es que puede encontrar esas similitudes en características. Y así pasó la cosa en Colombia con estos ambientes de los barrios, ¿no? Sí, sí, así. Y pienso también que la misma, al menos en Antioquia, todo ese boom que generó la arquitectura en los escultores, pues que hoy son los grandes, sí, los escultores antioqueños que vienen de la arquitectura, son los que empiezan a asumir una noción del espacio fuerte y que sus exposiciones tenían eso, tenían un carácter. Yo me acuerdo mucho de una expedición de Hugo Zapata en el Museo de Antioquia cuando todavía era lo que es hoy la Casa del Encuentro, que era un asunto pues como de tomarse todo el espacio y unas grandes cosas que inclusive pues invitaban al espectador a recorrer, que también es un carácter muy fuerte de la instalación. Mi nombre es John Mario Ortiz, soy artista visual, artista plástico, y me encuentro participando en la exposición Coordenadas, una exposición sobre la instalación en Antioquia en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, aunque mi trayectoria como artista inició desde la práctica de la pintura en los años recientes, he abordado el medio de la instalación como una alternativa que pues, le abría unas posibilidades nuevas de desarrollo formal y conceptual a mi trabajo, y poco a poco en distintos proyectos he como recabado mucho en este medio, en este lenguaje, y con digamos unos intereses muy definidos hacia aspectos espaciales de la obra. La razón es quizás la necesidad que encontré en el proceso de reflexión en torno al espacio que ya estaba implícito en mis pinturas y que poco a poco fue exigiendo la incorporación del espacio mismo como una sustancia o materia prima de la propia obra, y pues eso fue determinando este cambio o este viraje del lenguaje bidimensional de la pintura hacia las coordenadas espaciales de las tres dimensiones. También ciertos aspectos de contenido ligados a preocupaciones con relación al urbanismo y a la arquitectura hicieron que también pues, me volcara como hacia ese enfoque artístico. Jorge Ortiz, ¿por qué la instalación? Eso fue el azar. Yo estuve invitado a la Bienal del año 81, aquí en Medellín, que fue en el Palacio de Exposiciones. Entonces a mí Leonel Estrada, que ya murió, me dijo, Jorge, yo quisiera que tú hicieras algo muy parecido a lo de las nubes. Yo hice unos trabajos con cámara fotográfica, los dos primeros trabajos. Entonces dije, ah, listo, Leonel, claro, yo voy a hacer una obra muy local, de todas maneras. Entonces la idea mía era yo montarme al Cerro del Padre Amaya y fotografiar todo este lado, esta montaña de Santa Elena. Es decir, cogiendo la cámara e ir moviendo la cámara, como un paisaje en un collage, una secuencia, un problema de secuencia. Bueno, y estar a la vez en este lado y fotografiar el otro lado. Porque para mí la fotografía es un solo instante. No es que yo mañana hago el otro lado. No, porque son dos días distintos. Entonces yo considero que lo interesante es hacer los dos lados el mismo día. Pero si yo no puedo hacerlo porque yo... Es decir, yo a quien le cedo que me tome el otro lado. Entonces, Eureka, mi gemelo, que yo soy gemelo. Entonces dije yo, ay, así que me resuelve el problema. Yo mando a Fernando para el otro lado. Entonces eso quiere decir que yo las tomé. Hicimos la prueba, pero eso no funcionó. A él no le dio la foto, a mí sí. Entonces no funcionó. Y no faltaban sino 8 días para la Bienal. Y yo no tenía trabajo. Entonces yo ya sabía que el papel fotográfico, si usted lo saca, a la luz se vela. Pero si no lo saca, a la luz no se vela. Entonces yo pensé en las dos montañas de Medellín desde el punto de vista de la luz. La de este lado es más oscura y la de este lado es más clara. Entonces vamos a resolverlo de esta manera. El papel velado es la oscuridad y el papel claro es la claridad. Entonces compré dos rollos de papel fotográfico de 15 metros. Uno me fui para un domingo para el Éxito y luego con Luis Fernando Valencia y John Castell lo abrimos y eso se veló ahí mismo. No hay 10. Entonces ya después de velado lo metí en el cuarto oscuro y lo revelé, entonces quedó negro. Pero ya está listo en la montaña. Porque la idea de la montaña no tiene que ser figurativa. Es un problema de concepto, es una idea. Y la otra montaña, en el otro lado, el blanco, en el laboratorio, lo fijé. Entonces quedó blanco y negro. ¿Y qué trabajo yo? Blanco y negro. Entonces, allá en el Palacio de Exposiciones, ahí me dieron un espacio como este. Tal cual, un poquito más largo. Entonces, en la montaña de este lado de Medellín, que es el Boquerón, puse el papel negro, pegado a la pared. Y en este lado, pegado en la otra pared, el blanco. Y en la mitad puse la latitud y la longitud del Valle de Aburrá. Y esa obra se llamaba Medellín. Eso fue, de ahí partió la instalación. Y yo he hecho mi trabajo, el 70% de mi trabajo ha sido instalaciones. Porque de pronto la gente dice, corre, hay unas, fotográficamente hay unas ideas muy buenas. Y de pronto eso da mucha plata. Y no, es que a mí no me tira, el arte no me tira con la plata. Para mí el arte, los privilegios no son de plata. El privilegio es un privilegio que usted le dio la vida. Y usted con el privilegio no puede jugar. La idea mía es hacer instalaciones toda la vida. Y hacer cosas que no sean vendibles. Porque he logrado ver otros conocimientos que la luz me ha regalado realmente. Entonces, por eso hago muchas instalaciones. Soy Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos en el montaje de una nueva exposición que le vamos a ofrecer a la ciudadanía y a la región, claramente al país, a partir del 27 de noviembre, aquí en la sede de Ciudad del Río del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esta exposición se llama Coordenadas, Historias de la Instalación Antioquia, y es también nuestra manera de celebrar la efeméride de los 200 años de independencia del departamento, como una programación que va a tener 4 meses y que esperamos estar pues contando con toda la asistencia de todos los radioescuchas, porque vamos a tener una programación pues bastante amplia y ágil, la cual le invito a que consulten en nuestro sitio web. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Coffee Makers, escuchemos Calles de Medellín, del año 2004. Somos tuyos.